A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Atrás dejamos los días festivales, vacaciones, playa, campo, festivales. Comenzamos a caminar por marzo el día lunes del año. Este domingo estaremos escuchando grabaciones del bandoneonista Raúl Garelo, que no requiere volver a mencionar sus atributos y talentos, tantas veces difundido en neotango. Primeramente, Garelo y su gran orquesta en un tango de su creación, donde nombra este mes, Muñeca de Marzo. Escuchamos Muñeca de Marzo, obra de Raúl Garelo, dedicada al nacimiento de una de sus tres hijas. A nosotros nos hace pensar dicho título que hay que tener buena muñeca para vencer las dificultades que nos pueda presentar marzo o los meses que siguen. Vamos, que se puede. La siguiente obra en los instrumentos de Garelo es dedicada a la obra de Aníbal Troilo. Homenaje a Aníbal Troilo. Para 1974 arma su famoso sexteto. Con esta agrupación oiremos ese tango de Pugliese, Negracha.

Raúl Garelo nació en el barrio de Chacabuco, provincia de Buenos Aires, el día 3 de enero de 1936, y nos dejó a la edad de 80 años un día 29 de septiembre de 2016. Larga trayectoria, recorriendo el mundo con su orquesta, difundiendo el tango, una de las más importantes obras, tocar como bandoneón solista junto a la afamada Orquesta Sinfónica de Toulouse, Francia. Fue bandoneón y arreglador de la orquesta de Aníbal Troilo y arreglador de otras orquestas. Fue el creador de la gran orquesta del tango de la ciudad de Buenos Aires. En el final, un tango de Edgardo Donato y César Lenzi, A Media Luz.